Qué grato poder compartir con ustedes una nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, precisamente cuando hoy, este 21 de septiembre, se exhorta a todas las regiones, países del mundo, para que depongan las armas y establezcan un alto al fuego a nivel mundial. Y pues cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha decretado a este día dedicado a reforzar los ideales de la paz en todas las naciones y pueblos del mundo, cuyo lema es Alianzas para la Paz, Dignidad para Todos, con el fin de resaltar la importancia de que todos los grupos sociales trabajen juntos para lograr la paz. La labor de las Naciones Unidas no sería posible sin la alianza que se forma antes de su fundación y las miles de alianzas que se forman todos los años entre los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los grupos de creyentes y otras organizaciones no gubernamentales necesarias para que la organización pueda lograr los objetivos del futuro. El Día Internacional de la Paz fue establecido en el año de 1981 por la Resolución 3667. Esperamos pues que hagamos paso, y no solamente para las guerras, sino esas guerras internas, pequeñitas, familiares que hay por ahí, que hay que deponerlas, porque el Día de la Paz debe ser para todo. ¿Y qué les parece si les comparto lo que tendremos hoy en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Estaremos hablando sobre la polca centroeuropea y su arraigo popular en Suramérica. Lo extraeremos del libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana, de María Teresa Novo y Rafael Salazar. Y enseguida nos vamos con nuestra reflexión que dice: esta lleva por título A mi madre le decían loca. A mi madre le decían loca, pero no era loca, era profesora. Hablaba diferente, decía: los ojos sirven para escuchar. Yo tenía 10 años de edad. Un niño no comprende el lenguaje vertical y pensaba quizá que mi madre era loca. Cierta vez me armé de valor y le pregunté: ¿con qué miramos? Y mi madre me respondió: con el corazón, hijo. Cuando mi madre se levantaba de buen humor, contaba: hoy me he puesto mi vestido de 20 años. Yo sabía que no tenía 20 años y la miraba nada más. ¿Qué puede hacer un niño sino escuchar lo que en esa ocasión su madre decía? Y mi madre estaba triste, decía estar vestida de niebla. Hoy tengo 80 años, dijo. Cuando desaprobé un curso, al fin pude terminar la educación primaria. El día de la clausura llegó tarde. Se disculpó diciendo: hijito, me demoré porque estuve buscando mi vestido de primera comunión. ¿No ves mi vestido de primera comunión? Miré a mi madre y no estaba vestida de primera comunión. Después tuvo ese accidente fatal. Me llamó a su lado, cogió fuerte mis manos y me dijo: no tengas pena, la muerte no es para siempre. Pensé: mi madre no se da cuenta de lo que está hablando. Si uno muere, es para siempre. Era niño y no entendía sus palabras. Ahora tengo 50 años y recién comprendo sus enseñanzas. Sí, madre, podemos tener 20 años y al día siguiente 80. Todo depende de nuestro estado de ánimo. Los ojos sirven para escuchar, porque debemos mirar con atención a quien nos habla. Para conocer la realidad esencial de una persona, tenemos que mirarla con el corazón. La muerte no es para siempre, solo muere lo que se olvida. Y a mi madre la recuerdo porque la quiero, porque la adoro. Ahora en sueños conversamos y nos reímos de su método de enseñanza. Aprendí a mirar con el corazón. Una noche me dijo: he notado que te molestas si tus amigos te dicen loco, y eso no está bien, es natural, es el hijo de una loca, que obviamente sea loco. Entonces, por primera vez, repliqué a mi madre y le dije, «Madre, te equivocas. No siempre. El hijo de una loca tiene que ser loco. A veces es poeta». Por eso, puedo decir con orgullo a mi madre, le decían loca, pero no era loca, era profesora. Me enseñó a descubrir la vida después de su muerte. Max Dextré. ¿Qué tal esta historia? Cuando estamos hablando por ahí, decimos, uy, está hablando ya como loquita, está fuera de sí. Pero qué hermoso poder hablar al revés. Maravilloso. Los ojos son aquellos que miran mucho más allá y leen, como ustedes no pueden imaginar. Entonces, ¿qué les parece si hoy, en este día de la paz, hacemos paz con nosotros mismos y de alguna forma vamos a empezar a mirar con el corazón? ¿Usted ya está mirando con el corazón? Claro, claro que sí. El corazón es aquel que nos puede decir cosas positivas, cosas negativas y lo que nos ayuda a elevar el ánimo. Hay que mirar con el corazón, con ojos de amor. Pero no se olvide también de su cerebro, ¿ok? Un abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Los que están solitos, solitas, el abrazo fuerte, fuerte ahí. Los que están acompañados también tienen que aprender a ser recíprocos con los demás. Estamos mirando con el corazón. Andrés Viracocha, desde los controles, y quienes habla, Laura Ríos Armijos, les dice bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión desde su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. A todos quienes están en la primera radio pública cultural del país, a través de los 940M y www.casadelacultura.gov.es, los que están en Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Cariamán en Loja, Radio La Voz de Zamora en Zamora, Radio La Voz de Incapirca en Cañar y Radio La Voz del Santuario de Baños. Bueno, nos vamos entonces a escuchar este hermoso vals que lleva por título Alma, Corazón y Vida junto a la estudiantina Quito. Thank you. Nosotros ya estamos de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de su primera radio pública cultural del país. Y bueno, vamos a ir nosotros escuchando algo de la polca, que es centroeuropea y su arraigo popular en Sudamérica. Y ustedes también podrán escuchar esas polcas orenses que bailan algunas agrupaciones, las polcas también en Manabí. Bueno, las dan las polcas montubias, como se las conoce, polcas paraguayas. Bueno, pero vamos a ver qué nos dice acá las personas que nos presentan esta gran obra, que poco a poco la vamos a ir concluyendo. Como les decíamos, la polca era una danza originaria de la antigua Checoslovaquia. Su nombre venía de la palabra checa pulca, que significa medio y que define el medio paso característico de su coreografía. La polca posee un aire vivo de dos tiempos, dividido en secciones de 8 compases. Estas danzas de pareja suelta es de origen campesino. Se desarrolla en un tiempo binario, pero los danzarines, marcando fuertemente el pulso rítmico de la música, realizan un movimiento de traslación continuo en el sentido de las agujas del reloj, que solo es destinado al final de su ejecución. Posteriormente se convierte en una danza de salón que tuvo su origen en Bohemia a finales del siglo XVIII, de donde se expandió por toda Europa, llegando hasta América a mediados del siglo XIX. Miren esa forma, todo en círculo, después pasa a ser un baile de salón con el auge en Bohemia, como se lo conoce. En el continente americano, la polca originó distintas danzas populares. Contribuyó con la creación del foxtrot norteamericano a partir de la música country. En Brasil sirvió de base musical para el surgimiento del samba y la bossa nova. En Paraguay determinó el lanzamiento de la galopa y la guaranía. Y en el resto de América aparece como danza campesina propia y asociada a distintas danzas nacionales como el fandanguillo joropo en Venezuela y la cueca chilena, entre otras. Entonces, si nosotros abrimos, por ejemplo, las redes sociales, vamos a encontrar la polca uruguaya, la polca montubia, que está combinada precisamente aquí en nuestro país con los amorfinos, como se lo conoce. Vamos a ver si es que, Andrés, podemos escuchar algo, un fragmentito de lo que es una polca orense. Hay que terminar con la presión y que impede la razón. ya estamos de regreso y nosotros escuchábamos esta polca orense, un baile tradicional de la costa ecuatoriana, provincia del Oro, el ballet conjunto al ballet folclórico Machalmov, que bueno, realizó esta presentación precisamente en el año de 2011 para rendir homenaje a los 30 años del aporte a la cultura del Oro del profesor William Cáceres Estrella. Las bailarinas Marta Pantoja, Sonia Gadñay, Delia Chalén, Olga Jiménez, Zoila Poma Villa, Sonia Castillo y obviamente están acompañadas por un grupo de caballeros vestidos de forma ropa blanca y sus pañuelos en el cuello, el machete, las botas y las jóvenes pues con sus vestidos tradicionalmente amplios para poder danzar y podemos ver que también se lo hace en forma circular, pues bueno, poniendo la esencia de lo que es la danza. La polca en Venezuela se acompaña con violines, mandolinas, guitarras, panderos, cuatros, tambores y ocasionalmente maracas. Se halla dispersa en los Andes y otros estados de centro occidente, donde fue incluida en bailes campesinos y también en fiestas tradicionales de devoción religiosa hasta mediados del siglo XX. En Aragua, la polca es una de las expresiones musicales que acompaña las celebraciones de los diablos del Corpus Christi cuando realizan sus danzas alrededor de un palo de cintas a la usanza europea. En el estado andino de Trujillo sirve la música acompañante para una danza tradicional denominada la muñeca de la calenda o baile de los enanos. Yo quisiera invitarles a ver a nuestros amigos, amigas que están compartiendo con nosotros, que marquen el 2229-66. Recordemos si sus abuelos, sus abuelas hablaban de la polca. ¿Qué nos podían decir de la polca? Si nos gustaría despertar ese interés por parte de nuestros oyentes, a ver si nos pueden llamar o nos pueden escribir a través del Facebook, Radiodifusora CCE o Laura Ríos Armijos. Y nos gustaría pues tener un intercambio. ¿Qué ustedes han escuchado de la polca? ¿Qué pueden compartir con nosotros? Y mientras tanto, vamos a escuchar nosotros más música aquí en nuestro programa. ¿Y qué les parece si viene aquí una tonada que lleva por título India Ecuatoriana? Esperamos que ustedes disfruten de esta buena música. Este es el sentimiento de nuestra música ecuatoriana. Les canta Margarita Lara. Soy la India ecuatoriana, www.casadelacultura.gob.es. Bueno, y ahora sí conozcamos algo más de la galopa y la guaranía en Paraguay, danzas subsidiarias de la polca, es decir, todo lo que va dando origen, va dando imaginación y también creatividad, más sensibilidad, la elegancia de la galopera. La galopa es un ritmo típico de Paraguay que provino de la polca y ha alcanzado una gran popularidad en ese país. Su nombre deriva de lo galopar de caballo. Su esquema rítmico en tres cuartos, la galopa, surge como una de las adaptaciones de la polca paraguaya gracias a la aceptación popular de esta danza centroeuropea. Es un baile típico de la fertilidad de San Blas, celebrada en la capital de Paraguay, Asunción, donde originariamente las galoperas o danzantes de la galopa bailaban con los pies desnudos, portando sobre sus cabezas botellas que les son sucesivamente colocadas, a veces hasta en número de seis o más, y que conservan mientras danzan, realizando diferentes figuras, cuidando de no perder el equilibrio cuando se agachan. También se les denomina galope y galopera. La galopa, al igual que la guaranía, también de Paraguay, se interpretan en ritmos sesquialteros, que obviamente combinan los tres cuartos en seis octavos. Para los músicos, una galopera es la más famosa canción de Paraguay, compuesta por Mauricio Cardoso o Campo. Según explica el propio autor, se inspiró para escribir esta obra cuando vio bailar a galopa con inigualable gracia a María de la Flaca, personaje singular de los barrios populares de Asunción. Bueno, vamos nosotros en este instante a escuchar a Julio Jaramillo, nuestro JJ, como dice aquí, nos sigue sorprendiendo pues con esos ritmos que lo sabe interpretar muy bien, porque no solamente hizo música ecuatoriana, sino también otros géneros musicales y canta la polca rusa Maruska. Vi una vez cantando una canción y allí sentí que tu querer ha entrado en mi corazón. Hoy vivo en ti, vivo por ti, ya no sé pensar más que en aquel día feliz en que te oí cantar. Maruska, Maruska, flor de mi ilusión, siempre te llevaré en mi corazón. Solo a ti te entregué tan sincero amor y al partir te dejé con mi corazón. Al recordarte solo siento el alma florecer, es más hermoso que tener el mismo cielo en mi poder. Maruska, Maruska, dime dónde estás, yo sin ti no hallaré la felicidad. Mi ilusión, siempre te llevaré en mi corazón. Solo a ti te entregué tan sincero amor y al partir te dejé con mi corazón. Al recordarte solo siento el alma florecer, es más hermoso que tener el mismo cielo en mi poder. Maruska, Maruska, dime dónde estás, yo sin ti no hallaré la felicidad. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora sí les contamos sobre la guaranía, que es un clásico ritmo musical paraguayo. Vamos a ver si es que podemos escuchar de fondo una guaranía. Los movimientos de este baile evocan el vaivén de las olas del mar. Se suele interpretar para acompañar la canción romántica, que no tiene un ritmo definido, y es interpretada por cantautores y vocalistas. el origen de la guaraní es relativamente moderno. José Asunción Flores fue el creador de la guaraní en 1925, al tomar como base una vieja canción popular, Maerapa, Rey Cuase, la que transformó a partir de una combinación de ritmos lentos y melodías tradicionales. La guaranía tuvo una gran aceptación de inmediato, construyéndose en el fenómeno musical más importante del siglo XX en el Paraguay. Uno de los pocos países en tener una música propia con autor conocido, por lo que pronto se extendió y alcanzó gran aceptación popular. Flores creó también un estilo sinfónico para la guaranía, utilizando poemas musicalizados con el acompañamiento de la orquesta. José Asunción Flores falleció en Buenos Aires, lugar donde se encontraba exiliado como consecuencia del régimen militar de Paraguay durante la dictadura de Stroessner. En honor a Flores, en la fecha de su nacimiento, el 27 de agosto, se festeja en Paraguay el Día de la Guaranía. Tengo que cantar y un rezo al amor. Recuerdos de Ipacaray, afamada creación de Demetrio Ortiz, de su lema de Mirkin y Despertar de Maeco Galeano. Bueno, ahí nosotros acabamos de escuchar a una guaranía que tiene ritmo musical, que es un ritmo musical paraguayo. Bueno, vamos a seguir nosotros con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y al regresar les vamos a contar a ustedes sobre la samba y la bossa nova de Brasil. Ahí estaremos escuchando como fondo pues estas bossa nova, que son muy tradicionales, y que aquí en nuestro país también hay bossa novas que han interpretado. Me parece que fue Miguel, bueno, ya me voy a acordar al regresar, que también actualmente ha escrito algunas bossa novas y que las ha interpretado. Vamos entonces nosotros a escuchar más música, y por acá tenemos a Mariana Chiriboga. Ella nos trae la canción que dice Dime, es un vals de Armengol Barba. Dime qué hay tras de tus pupilas bellas. Dime qué hay detrás de tus oscuros velos, que cuando lloran de llanto son estrellas, titilando en el cielo de tus ojos, que cuando lloran de llanto son estrellas, titilando en el cielo de tus ojos. De dolor te espero, porque encima tu boca de mi boca. Dime si lo que tienes en el pecho es corazón o es roca. Dime si lo que tienes en el pecho es corazón o es roca. Dime si lo que tienes en el pecho es regresamos. Y bueno, que habla sobre la samba y la bossa nova de Brasil, la riqueza de la música folclórica brasileña, se debe en gran parte a las características de las formas melódicas y dancísticas provenientes de la cultura negro-africana, principalmente yoruba y bandú, presentes tanto en los rituales y cantos mestizos como en la forma subsidiaria de la cultura urbana. Se evidencian por el trabajo colectivo con formas antifonales de canto en el que participan solistas y coros, además por la gestualidad devocional de los danzantes en los rituales de agradecimiento a los dioses ancestrales, en esas ceremonias agrarias y también de transmigración espiritual. Esas comparsas del carnaval de Brasil, donde vienes acompañadas de las conocidas zambas y también de los bossa novas. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un mosaico de zambas y bossa nova junto a Eduardo Zurita? Miguel Naranjo se llama. We'll be right back. Andy, un momentito de esto, entraré para que me indique cómo saco de la red las cosas, ¿ya? Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. La música brasileña se reconoce por la expresión rítmica expuesta por los instrumentos de percusión y por un desarrollo melódico variado que manifiesta con igual pasión un carácter festivo o también sentimental. El número de formas de danzas folclóricas brasileñas de origen luso-africano es sencillamente asombroso. Entre estas están las más conocidas, como es el batuque, la samba, el jongo, el coco, el undú, el baiano, y algunos de tipo puramente urbano como la samba de morro, el macaratú, el maxice y el choro, entre otras. Todas las danzas folclóricas afro-brasileras llevan específicos rasgos coreográficos como el zapateado, movimientos marcados de cadera y hombros, y también la ubigada y la umbigada, del portugués úmbigo, que quiere decir ombligo. Es el elemento coreográfico más característico de estas danzas, una especie de investigación a la danza que se manifiesta cuando se tocan los ombligos de la pareja. Entonces, ahí vamos conociendo más sobre la umbigada brasilera, cuando se topan los ombligos ahí en la pareja. Movimientos de hombros, movimiento de caderas. Umbigo, umbigada. Bueno, ¿han bailado la umbigada? Algunos, creo que sí. Bueno, vamos nosotros a escuchar más música y nuestra siguiente invitada es Máxima Mejía. Ella nos trae un vals que lleva por título Todos Vuelven. ¿Será cierto esto, que todos vuelven? Yo creo que sí, todos vuelven. Todos vuelven en algún determinado momento y ahora nos invita a hacerlo Máxima Mejía. El aire que trae en sus manos, llegó al oír, su canto aprendí del atardecer. Nos dice su voz misteriosa, de nardo y de rosa, de luna y de miel. Qué santo el amor de la tierra, qué triste es la ausencia que deja el ayer. De la tierra, qué triste es la ausencia que deja el ayer. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. El samba es una danza procedente de las Islas de Azores, lugar donde se asentó a finales del siglo XVIII. Se considera originaria de Angola y de la zona del Congo. Sin embargo, algunos autores la vinculan con el fandango afroamericano, oriundo de Guinea Ecuatorial. Al llegar a Brasil, adquiere el nombre de samba, principalmente en la región de Río Grande, do Sul. Esta danza fue simplificada en dos tiempos binarios, aunque de forma más lenta en sus movimientos. En Brasil existen dos tipos de samba, el de carácter rural y el citadino. Se le ha atribuido a la samba brasilero una derivación de la voz angolesa, semba, es especie de reverencia de los bailaores de Bantuque, para pedir su acceso al baile en forma individual y lucir sus pasos dentro de la samba colectiva. El samba, así como el batuque, son voces que designan ciertas danzas de cuadro originario de Angola y de Congo. Es la dotación instrumental, además de la guitarra y el cavaquinho, que se desarrolla la percusión de forma progresiva, en donde participan el pandero, la zambomba, la cuica y las cajas, según Gerardo Vergé. En el samba folclórica hay síncopas, pero no tan frecuentemente como su versión urbana y sin las numerosas variantes que se encuentran en esta. Una variedad especial de samba que se desarrolló sobre todo en la ciudad de Río de Janeiro y que se ha convertido en una de las danzas de carnaval por excelencia. En la samba de morro, este tipo cultivado entre las poblaciones pobres que habitan en las barriadas de los morros, morro que significa colina en portugués, conservan algunos aspectos de la samba rural. Hay en el país muchas variedades de samba, algunas como la samba de roda, que mantienen fórmulas típicas de acompañamiento afrobrasileño, pero el material melódico muestra influencia hispánica, ese fraseo uniforme, paralelismo. Vamos con más música. Recuerden, morro significa colina en portugués, cuando ustedes escuchen esta danza del morro, la danza de la colina. Sigamos, más música para ustedes. Acá está listo un pasillo de Luis, aquí está Luis Haro, Señor mi Dios, Federico Barreto y Víctor Valencia Nieto son sus creadores. Señor mi Dios, yo te amo y te venero, y ahora de hinojos a tus pies rendido, una piedad te imploro conmovido, que hagas feliz a la mujer que quiero. Thank you. tan buena, señor tan dulce y bella, que cuando caiga en el sepulcro el canto, seré en tu cielo la mejor estrella. Pero no finalizando nuestro programa, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado. Vamos a dejar pendiente todavía este tema, aún nos falta un poco más para terminar sobre la samba y la bossa nova del Brasil, lo que nos cuenta María Teresa Novia Rafael Salazar. Esperamos que nos sigan acompañando, tendremos mucho de qué hablar en esta semana de Florilegio Musical Ecuatoriano, y nos vamos a despedir con los tres brillantes y esta hermosa canción, Ecuador Maravilloso. Hasta la próxima. Sabrosona, con nuestro Amazonas y con sus antepasados. No hay como mi tierra, Ecuador maravilloso. Eres un jardín de matizados colores. Nací el oriente y sus islas encantadas. Gente de trabajo, dedicada con empeño. No hay como mi tierra, Ecuador maravilloso, con sus tres brillantes vamos todos a bailar. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.